esta noche. Corre hacia Dios, corre hacia la cruz. Tu gracia, Señor. Esas manos donde tú estés, Él te está llamando por tu nombre. Él te dice: mío eres tú. Aunque pases por las aguas, no te anegará. Aunque pases por el fuego, no te quemará. Porque yo soy tu Dios. Él te dice: no temas, yo te levanto. para siempre. Me compraste con sangre, me sellaste con tu espíritu. Soy tuyo por la eternidad. Lo declaro delante del cielo, delante del enemigo, delante de mi pasado, porque mi pasado fue borrado en esa cruz. Oh, yo te pertenezco a ti. Toma mi vida, toma mis manos, toma mi corazón, Señor. Yo corro a ti, yo corro a ti. Hoy decidimos buscarte con todo el corazón. Hoy decidimos huir de la oscuridad. Hoy decidimos, Señor, abrazarnos bajo la sombra de tus alas de amor y de luz. Amado Señor, amado Señor. Oh, oh, oh, oh, oh. Yo te levanto, yo te sostengo, yo te guardo, yo sano tu corazón, te dice el Señor. Yo sano tu corazón, yo quito esa ceniza, yo quito esa arena, yo quito esos vestidos oscurecidos, grises en tu alma, y yo infundo luz y vida sobre ti. Mío eres tú, mía eres tú.